luz profunda y demente. Jacob Arenas se siente en las trincheras andantes, en los páramos distantes, y en el alma de la trocha lo describe el chicamocha. Si hay alguien que ha demostrado que se puede combinar la música alegre que invita a moverse, estos ritmos que se bailan, que bailan los pueblos de América Latina, que se bailan en los conciertos, en los bailes de los fines de semana cuando la pandemia lo permite, la cumbia, el merengue, bueno, distintos países estamos hablando, género de distintos países, la salsa, la timba, que es un género cubano, en fin, pero alguien que ha demostrado que se puede combinar esto con letras comprometidas, con letras que hablan de las luchas, las luchas al límite, donde se pone en juego la vida, en fin, la lucha revolucionaria, han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, históricamente. Hablamos de los que se siguen definiendo como tal, no de los que cambiaron, ¿no? Y que ahora son políticos tradicionales en Colombia y tienen guardaespaldas de la oligarquía colombiana y etcétera. Y se sacan fotos con sus perritos falderos que tienen ahora. Hablamos de las FARC, que siguen peleando con armas en la mano y tras un proyecto revolucionario. Y en este caso esta canción habla de Jacobo Arenas, uno de los líderes históricos de las FARC. En realidad hemos ido acumulando varios temas vinculados a las FARC de estos días aniversarios, a las FARC y a las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, que en distintos espacios queremos recordar hoy. Jacobo Arenas, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte el 10 de agosto, hace 5 días, de 1990, a quien se ha identificado como el principal ideólogo y uno de los fundadores de las FARC, precisamente desde 1964 hasta su muerte, y fue también partícipe en la organización de la Unión Patriótica, de esa expresión política de masas que impulsó también las FARC y que fue objeto de una verdadera masacre cuando intentó la década de los 80 ejercitar la política convencional, y fueron asesinados miles de cuadros de candidatos por parte de la oligarquía colombiana y sus brazos armados, entre ellos también Jaime Pardo Leal, de quien también se cumplió recientemente el aniversario de su asesinato. Pero en estos minutos vamos a escuchar el audio de algunos videos que están en internet que muestran precisamente a Jacobo Arenas realizando, en uno está haciendo una conferencia para guerrilleros, habla directamente a la cámara, y otra parte que escucharemos está concediendo una entrevista en medio de la selva, quien ha sido indicado como una de las referencias ideológicas en las FARC. Perteneció al Partido Comunista Colombiano, estuvieron en escuelas de formación política en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, en la década del 60, y después empezó su militancia y organización de comunidad de autodefensas y guerrillas en el enclave rural conocido como Marquetalia, en Tolima, en el departamento de Tolima. Vamos a escuchar entonces como testimonio la voz de Jacobo Arenas. Verdaderos revolucionarios, hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo, para que sea esa clase y ese pueblo en que, en determinadas circunstancias, independientemente del tiempo, un día asuman el poder. Pero ella, no los individuos. Y por eso los que hacemos ese planteamiento, por eso que no los 25, 26, 30, 50 años, y no nos cansamos de la lucha, porque estamos cumpliendo la función del revolucionario, que es el de defender una causa, que es la causa de nuestro pueblo. Entonces los otros piensan distinto, y por eso se cansan de la lucha, y con relativa facilidad caen envueltos en las promesas del gobierno. que puede que los vuelvan gobiernos por un tiempo y después los atan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les es útil, como ha acontecido siempre en la historia. Lo que pasa es que así es que se han acabado. Ahora el planteamiento es reunión con altos representantes del gobierno, no con comisiones de rehabilitación y de cosas de esas, no señor. Si es posible con el propio presidente de la República, su ministro de defensa, su ministro de gobierno, su ministro de minas, es decir, los ministros principales del gabinete y el propio presidente de la República, para encarar el fenómeno y plantearnos las cosas, ¿qué hacer? Y no como lo ha formulado desde hace tiempos el doctor Barco. Entonces, para que haya diálogo, no hacemos el diálogo. Eso es lo que quiere decir él. Es decir, para que haya diálogo tiene que haber un compromiso de arrodillados. Un compromiso de arrodillados que diga, vamos a que se disuelvan las guerrillas y nos vamos a incorporar a la vida civil, para que nos ocurra exactamente lo que le ocurrió al señor Carlos Pizarro León Gómez. Nosotros no, porque queremos mucho la vida. ¿Cómo no? Si hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror. Hay educación para los hijos de todo el mundo aquí en Colombia y hay lo que está planteado en los acuerdos de la URIA. ¿Por qué no? ¿Por qué no desmovilizamos la guerrilla? ¿Por qué no nos incorporamos a la vida civil? Claro, porque se ha cumplido entonces la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio, que es modificar, cambiar el régimen político. El planteamiento desde el punto de vista estratégico global de la guerra, porque si el conflicto internacional, si la gran contradicción entre el mundo comunista y el mundo capitalista no puede resolverse a través de un nuevo conflicto de escala mundial, es decir, de una nueva guerra mundial, de todas maneras, dicen los teóricos capitalistas, de todas maneras, los comunistas, los socialistas, los revolucionarios, las gentes demócratas y progresistas de muchos países están en lucha por producir esos cambios. Y entonces nosotros, dicen ellos, tenemos que impedirlo. Y no podemos impedirlo sino trasladando el conflicto mundial al escenario de cada país, donde de hoy en adelante asume el carácter de guerra interna. Jacobo Arenas, compañero de lucha en la conducción de las FARC, de Manuel Barulanda, 10 de la mañana. Les decíamos que queríamos dedicar algunos temas vinculados a Colombia, por un lado de fechas recientes que hacen a la vida de figuras, de referentes del proceso revolucionario colombiano, desde distintos lugares, desde la selva, la lucha guerrillera, pero también desde la política revolucionaria en las ciudades, y de entrevistas que se han realizado últimamente a los actuales conductores de la guerrilla de las FARC. Recordemos que también está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, pero que sin embargo las FARC, Ejército del Pueblo, siguen desarrollando una lucha. Quienes no aceptaron seguir el camino de entregar las armas que parte de las FARC y parte de sus comandantes eligieron y que se integraron a la política tradicional, otros, generaciones jóvenes en su inmensa mayoría, aunque también están los comandantes que participaron del proceso de diálogo y luego decidieron retornar a la selva, retornar a la conducción de la lucha guerrillera, como Iván Márquez, como Jesús Santrich, muerto recientemente. Bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista que el periodista, un resumen de esa entrevista, que el periodista Holman Morris, del canal Tercer Canal se llama, que se encuentra en YouTube, un canal alternativo colombiano, realizó al comandante del bloque Magdalena Medio en la zona del Catatumbo, comandante John, así se identifica, en el medio de la selva. Bueno, muestra imágenes en ese video que pueden encontrar en internet, que podemos subir esos reportajes en las redes de la radio, en plena selva, mostrando guerrilleros fuertemente armados, con armamento moderno. Realizó a dos comandantes, a John, que es el comandante máximo del bloque Magdalena Medio, y al comandante Andrei, ambos jóvenes, ambos representando esas nuevas generaciones que quedaron, les tocó quedar al frente de la lucha guerrillera, cuando el grueso de los comandantes se retiró a dialogar con los gobiernos colombianos. Vamos a escuchar un resumen de esa entrevista. Bueno, hemos llegado, nos han buscado y hemos aceptado, digamos, hacer esta entrevista. Personalmente creo que es un aporte a entender el conflicto social y armado que vive Colombia. Es nuestra labor, mi labor como periodista. Nos encontramos en la selva del Catatumbo, en algún lugar del Catatumbo, y hemos llegado tras el grupo de las FARC. Jóvenes, hombres, mujeres, que no se desmovilizaron, no firmaron el acuerdo de paz, para explicarle al pueblo colombiano por qué ustedes y este grupo, por qué no acepta, digamos, el acuerdo de paz o la negociación. Bueno, son muchos los interrogantes, ¿no? ¿Por qué nosotros esto, la retoma nuevamente de las armas? Hicimos parte del frente de todo el trasegar de Catatumbo en la organización, y en último momento pues tomamos una decisión oportuna en el momento de coyuntural de la región, después que atravesaba por grandes dificultades y que las FARC como tal se marchaba a la dejación de armas, y decidimos hacernos a un lado y pensar en una nueva alternativa y comenzar desde ahí, desde cero, a explicarle a la región del Catatumbo que algo mejor es posible, de que podemos iniciar y continuamos iniciando la reestructuración nuevamente del frente. Fue muy complejo, muy muy duro, pero creo que estaban las condiciones. La región seguía siendo maltratada y sigue siendo maltratada por la oligarquía, y no nos queda otra respuesta que continuar y volver la esperanza al Catatumbo. Yo le escuchaba decir los reparos que usted tiene sobre esos comandantes de las FARC que firmaron ese acuerdo. Ustedes se sintieron abandonados, que la gente no logró nada al final del día. Cuéntanos eso. Nosotros lo consideramos así, que fue un abandono total de la causa, de lo que toda una vida le aportamos y confiamos en que podíamos tener alternativa de país, y que eran las condiciones de que habíamos construido durante todo este tiempo en las armas. Era buscando los escenarios posibles para un gobierno alternativo, un gobierno en otras condiciones que le pinten al país unas garantías siquiera mínimas. Entonces ahí sentimos que totalmente se salieron de todo el contexto y hicieron una negociación de carácter, más o menos decirlo, personal, un equipo de comandantes, y se fueron y dejaron totalmente a la merced de cualquier situación que nos pudiera pasar a los combatientes. Algo que agregar, yo también lo he escuchado a usted, yo veo un comandante muy joven en usted. Usted nos hablaba de que no había oportunidades para el joven del Catatumbo para estudiar, no hay un SENA, no hay una universidad, y también el abandono de la comandancia, y por eso no se dejaron las armas. ¿Usted qué agrega al respecto de lo que dice el comandante? Sí, nosotros desde acá, este espacio, creemos que las oportunidades para la juventud, el departamento, son muy mínimas. No se nos tiene en cuenta una cantidad de derechos de los que somos sujetos, los jóvenes. En definitiva, nos han mentido. Siempre nos han dicho que los jóvenes somos el futuro del país, pero aquí no hemos tenido oportunidades. Se nos ha negado el derecho a la educación, que es donde nosotros podemos empezar a entender el país y podemos empezar a construir también desde allí los cambios que tanto requiere y por los que aclama a gritos nuestra población. Usted acaba de decir que con el gobierno de Iván Duque no hay posibilidades de diálogo ya. Todas las encuestas hoy señalan, por primera vez en la historia de Colombia, la posibilidad de la llegada de un gobierno progresista. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Nosotros, desde nuestro espacio, consideramos de que puede haber una posibilidad de un país mejor, porque va a ser la primera vez, si llegase a pasar, y si Colombia hoy aspira el cambio que tanto anhela la sociedad colombiana, pues lo vemos con muchos buenos ojos y esperamos que ese reto que va a asumir, porque no está fácil con tanto problema que hemos tenido, y puede haber una alternativa diferente, y esperamos que así sea. ¿Se contempla o se deja la ventana abierta, la puerta abierta mejor, de la posibilidad de diálogo con un gobierno progresista, comandante? Nuestra comandancia se contempla la posibilidad, claro, de por lo menos escucharnos. Eso sería, pues, fundamental, que nos escuchemos, pero sí tenemos claro, y que lo hemos hablado, de que jamás las armas se van a entregar. Eso sí no está contemplado en ningún momento en nuestras nuevas decisiones. Las armas son del pueblo y ellas son el motivo y la garantía de cualquier conversación en cualquier escenario que el momento nos coloque. No vamos a llegar a revolución de este país por medio de las armas, eso no, pero sí debe ser esto, sentar bases muy positivas para comenzar a construir desde ahí, y que tenga la posibilidad la gente, el pueblo colombiano, de conocer a las FARC en estos momentos y ver qué otra oportunidad es posible. Y hoy nos tocó la tarea a nosotros nuevamente, y vamos a hacerlo. En algún momento se dijo que lo de Iván Duque, lo del avión, lo del helicóptero, el atentado, había sido un autoatentado. Ustedes se reivindicaron esos hechos. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre eso? En nuestra visión, en este nuevo orden estratégico de seguir en lucha en armas, los golpes serán contundentes ante la maquinaria de la oligarquía, y pues consideramos, y lo hemos dicho como en forma de refrán hace mucho tiempo, fuera yanques de Colombia. Y bueno, ustedes sí fueron los que hicieron. Claro que nosotros fuimos los que hicimos que le dimos un precedente, pues, a los grandes generales que se creen que amos y señores de la región y que están vulnerables. Uh-huh. Y decirles que, pues, no, contundente contra ellos. Y de paso, pues, ahí está los asesores norteamericanos, que una vez en Tibules pegamos un sustico, y ahí en Cúcuta tenían su sede y eran pues conservados ahí, respaldados, decirle, bueno, tenían su espacio de trabajo, y fue muy oportuno lograr con nuestros propios medios darles un golpe contundente. Es decir, lo de la Brigada 30 en Cúcuta iba concretamente contra asesores norteamericanos. Claro, contra asesores norteamericanos y la cúpula de la brigada. Sí, del resto no, porque nosotros consideramos que el soldado, pues, como tal, no es nuestro enemigo, es un pobre más de este país, y muchos son empleados y que están en su libre derecho de conseguir su salario y responderle a las familias, a sus hijos y a sus mamás. Entonces, para la SUAR, normalmente el soldado no es un enemigo, nuestro enemigo es la oligarquía de este país. Hay quienes dicen o señalan que las disidencias terminaron siendo el ejército dedicado solamente al narcotráfico. Y que acabando el narcotráfico, esa sería la solución. Pero ustedes, ¿qué dicen al respecto? Creo que como insurgencia legítimo nos corresponde vivir de la que produzca la región, y en este Catatumbo pues tiene su particularidad, ¿no? Solamente tampoco es coca la región, ¿sí? Pero para nosotros quiero que se conozca de que no consideramos de que hay que buscar alternativas, claro que sí, pero que si se acaba el narcotráfico, cuando los narcotraficantes están allá son los que permiten esto, la comercialización. Aquí los campesinos, ¿no?, lo que hacen es producir y nosotros le cobramos un impuesto a la gente que comercializa eso. Pero que se acabe la lucha revolucionaria no tiene nada que ver con eso. La lucha guerrillera en las regiones de Colombia y es porque los atropellos, las causas siguen vigentes, y si no hay de cultivos ilícitos, pues se vivirá de lo que produzca la región. Pero la resistencia hay que seguir haciendo hasta que logremos tener una nueva alternativa de país. Aquí en el Catatumbo, en un gobierno que le proponga alternativas al campesinado, ¿ustedes ayudarían en ese propósito? Bueno, yo creo que pues se siente como emocionante la pregunta, ¿no? Creo que el campesino es la alternativa que le ha quedado. Si un gobierno llegase a pensar de en realidad hacer inversión a la región para una economía sostenible, claro que, por supuesto, que sea rentable para las comunidades, nosotros apoyaríamos siempre y cuando tengamos las garantías de que nuestra gente en la región no va a quedar a la debería de una arremetida de su economía por ahora y se quede como siempre se ha hecho en los acuerdos de papel y nada se cumple. Si llegase a haber una propuesta contundente, efectiva, pues estamos de acuerdo, ¿sí? Porque el narcotráfico y los cultivos ilícitos ha sido también gran parte de la descomposición social de una región. Eso somos. Queremos de que el pueblo sienta en las FARC, en el bloque del Magdalena Medio, un gran respaldo para sentar bases sólidas que nos lleven de una vez por fin a entender de que la salida al conflicto que vive Colombia no tiene que ser por la vía de las armas, que son las que nos brindan la garantía para nosotros realizar nuestro proyecto, para hacer nuestros reclamos, pero que cuenten con el apoyo de los guerrilleros, de los jóvenes, de esta muchachada que ustedes miran, para poder hacer las transformaciones que todos necesitamos. ¿Se contempla o se deja la ventana abierta, la puerta abierta, mejor, de la posibilidad de diálogo con un gobierno progresista, comandante? Nuestra comandancia se contempla la posibilidad, claro, de por lo menos escucharnos. Eso sería, pues, fundamental, que nos escuchemos, pero sí tenemos claro y que lo hemos hablado, de que jamás las armas se van a entregar. Eso sí no está contemplado en ningún momento en nuestras nuevas decisiones. Las armas son del pueblo y ellas son el motivo y la garantía de cualquier conversación en cualquier escenario que el momento nos coloque. Hay quienes dicen o señalan que las disidencias terminaron siendo el ejército dedicado solamente al narcotráfico, y que acabando el narcotráfico esa sería la solución. Pero ustedes, ¿qué dicen al respecto? Creo que como insurgencia legítimo nos corresponde vivir de la que produzca la región, y en este Catatumbo pues tiene su particularidad, ¿no? Solamente tampoco es coca la región, ¿sí?